nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Te llegó tarde, te llegó muy tarde. Como podrán ver, no se van a ver nuestros rostros el día de hoy, porque señorita Ilse Castro y su servidor estamos aquí en Radio 620 AM Cadena Raza, pero solo a un nivel virtual, porque desafortunadamente todos estamos viviendo una enorme pandemia a nivel mundial y pues no podemos tomarnos el riesgo de ir a la estación y contagiarnos. O sea, Ilse ya sufrió muchos, muchos problemas en su vida, ya se lastimó el tobillo. Tuve que andar en silla de ruedas. ¿Qué otra cosa te pasó? Te estuviste enferma por un tiempo, después no pudiste ir porque estabas en dando función. Entonces, lo último que queremos es que la señorita Ilse se enferme con coronavirus y bueno, sea aún peor. Claro, yo también prefiero. Mínimo unos días de salud serían geniales para ti. Oye, más de unos días. Y en mi caso muy particular, obviamente yo tampoco no quiero arriesgarme a ir a la estación y contagiar coronavirus. Curiosamente, todos los días he ido al gimnasio, entonces si alguien tiene coronavirus soy yo. Dios mío, tu obsesión hasta dónde te ha llevado. He ido ya a 4 diferentes gimnasios a través de toda la ciudad, en diferentes... Oye, no te vas a 4. Bueno, lo que pasa es que cierran uno, entonces tengo que irme a otro, cierran uno, entonces tengo que irme a otro. Porque obviamente están cerrando todos los lugares donde se congrega la gente, ¿no? Entonces, pues obviamente yo tengo que ir a... ¿Y cuando ya no tengas? Ya tengo cosas en mi casa para hacer algo de ejercicio, porque excusas para no hacer ejercicio hay mil, pero Carlos, Joy y Moisés no tiene ni una. Entonces, como tú te podrás imaginar, voy a estar sufriendo un poco, porque sí me va a dar coronavirus. Sí estoy usando en todas las medidas de seguridad posibles, pero estoy en lugares donde pues, la gente suda y respira constantemente. Y hay gente que la pura verdad tiene en cero conciencia. Y por decir, vi a dos chicos hoy. Yo llego y como soy la persona más antisocial del mundo, no hablo con nadie, no toco a nadie, no saludo a nadie. Pero hay algunas personas que no son... ¿Viste el mensaje que te dejé la semana pasada en los comentarios? ¿Perdón? Era tu oportunidad de... No sé qué está pasando. Obviamente como se podrán imaginar... Como se podrán imaginar, Ilse no está conmigo ahorita en este momento que estamos grabando porque cada quien está en su respectiva casa. Yo le hablé por teléfono a través de Messenger y no sé qué está pasando. Me imagino que es porque hay muchos problemas con el internet ya que todo el mundo ahorita está haciendo streaming. Si se corta el audio de la señorita Ilse, no es por culpa de ella, no es por culpa mía. Es simple y sencillamente que el internet está lento en toda la ciudad por la simple y sencilla razón de que el coronavirus sí. Obliga a toda la gente a estar en casa. Y por ende, todo el mundo está haciendo streaming a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, haremos lo posible por sobrevivir. Yo, como les digo, yo ya estoy enfermo. Pero déjame decirte una cosa que se me hizo muy, muy curiosa. Ya nos dijeron que había que mejor no darnos la mano, etcétera, etcétera. Y veo a toda esta gente del gimnasio dándose la mano, saludándose de abrazo. Toqueteándose todo el tiempo, y eso es que no puede ser. O sea, yo entiendo que nos querramos nos creamos inmortales, porque pues, vamos al gimnasio y estamos en muy buena salud, pero también eso ya es tomar riesgos muy estúpidos. Pero bueno, pero curiosamente... Es momento de fingir que sí te agrada la gente, pero por salud no las saludas. Exacto, hacer el saludo vulcano, pero de hecho es algo que me da mucha risa. Es que ya después de salir del gimnasio me vine hacia mi casa y tenía que pasar al súper a comprar unas cosas. Fui a comprar unas cosas y no no fueron rollos y rollos y rollos de papel de baño. Se me hace ridículo lo que la gente está haciendo, comprando exceso de papel de baño como si eso los fuera a salvarle la vida. Pero donde voy con todo esto es que ya cuando estaba yendo hacia mi casa, vi que había un, como estas, ¿cómo se llaman estas cositas? Estos mercados callejeros, Ajá, que nomás tianguis. cerraron una calle, hicieron ahí sus tianguis, por la Condesa, y dije yo, qué curioso de esta gente tan ignorante que no sabe que la razón por la que todo esto se desató en China es precisamente por este tipo de lugares. Porque en los tianguis de China no solo obviamente venden ropa y comida, también venden animales y todo ese tipo de cosas, animales vivos, animales muertos. Y por estar en un lugar con muy poco higiene, muy poco sanitario, y tener a diferentes cadáveres de animales por todas partes y diferentes animales vivos por todas partes, por eso se creó esta nueva variante del coronavirus. O sea, en vez de que México diga, Pero ten en okay, cuenta, ¿qué pasó? No, se cortó la llamada. ¿Qué pasó? Se volvió a cortar. Se sigue nombre, cortando. Se cortó no, no comen. todo lo que dijiste. Se cortó. A ver. Se está cortando y cortando la llamada. No sé dónde estás en tu casa, que hay mucha interferencia. En mi casa. ¿Pero en qué parte de tu casa? Hay que Porque. cruzar el aeropuerto. Entonces pasan seguidos los aviones. Ah. Yo creo que es eso, que cada vez que pasa un avión, como que hay alguna. Pequeño detalle. Exacto. Oye, ¿cómo aguantas eso, Dios mío? Te acostumbras. Ya Creo luego que. te das cuenta cuando pasan. Bueno, creo que el cuerpo se acostumbra Bueno, a muchas cosas. aprovechando que no se corta, te iba a decir que ten en cuenta que esas personas que trabajan en los tianguis, si ese día no venden, ya no alcanzan a comprar comida, a pagar rentas y a pagar muchas, muchas cosas. Ese es el problema por el que muchos no pueden hacer la cuarentena, porque si no trabajan, no comen, así de simple. Viven de día a día, lo sé, lo sé. Pues bueno, Ajá. a eso les tengo que decir, muchachos, por eso es que hay que ahorrar un poco. Por eso que yo estoy sobreviviendo perfectamente bien y además me estoy yendo al gimnasio. Pero no hablemos de. Es tiempo ya de empezar las noticias. Esto va a ser un poquito difícil porque todo lo tengo que hacer yo y luego se me olvidan las cosas, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces tenemos que apagar este, tenemos que prender este y tenemos que prender este. Salió bien a la primera. Entonces nos puedes dar la primera noticia, mi querida Ilse. Que hoy vamos a hablar de Bloodshot o la Exacto. otra. Efectivamente, vamos a hablar de Bloodshot, que es una película basada en un cómic de Valiant Comics. La película fue malísima, no me gustó para nada y muchas personas obviamente opinaron lo mismo, siendo que fue una de las películas menos taquilleras de este año. Obviamente, en gran parte tiene que ver que la película no se ve buena. Ves el tráiler y se ve como una película de muy poco presupuesto. Mucha gente, obviamente, que la fue a ver en su estreno, le empezó a decir a la gente, oye, en realidad la película no vale la pena. Y también, pues obviamente, por lo del coronavirus, mucha gente no está saliendo al cine. Entonces, pues Ya están obviamente. cerrados los cines. Sí, ya todos los están cerrados, ¿no? Sí, Pues desde sí, ayer. desde ahí, pues sí, está cerrado los cines. Y pues por eso es que mucha gente, para divertirse, se ve forzada a ver Netflix o HBO o cualquier cosa de streaming, porque nadie quiere ver los canales abiertos, excepto mi mamá, que es adicta a las telenovelas. Pero bueno. Hoy hablaré un poquito más acerca del origen del personaje de Bloodshot. No es un muy buen cómic, pero es divertido a secas. En los años 90 fue cuando fue el auge de este personaje y después ha ido cayendo. ¿Cuál es nuestra siguiente noticia, mi querida Ilse? Y la película de Scoop, o la de Scooby-Doo, Exacto. se va a retrasar indefinidamente. Sí, de hecho, Julio Mármol, desde que salió el primero o segundo trailer, me estuvo escribe y escribe y escribe, diciendo que estaba entusiasmadísimo por la película, que se ve que es Ah, yo también. la mejor película del mundo, es la película que va a cambiar la vida de todos. Esta película va a ser la cosa más bella del planeta. Él ya está esperando que no solo salga una secuela, sino que hagan spin-offs ¿cómo se llama? Con Dick Dastardly, que va a ser el villano, y obviamente con Blue Falcon y Dinomutt, etcétera, etcétera. Entonces, ya quiere todo un universo cinematográfico de Scoob. Él ya se hizo su universo de Scooby-Doo. Ya se hizo su universo de Scooby-Doo, mi querido Julio Mármol. Desafortunadamente, mi querido compañero, ya todo se atrasó. y está atrasada indefinidamente. Iba a salir en mayo 15, o sea, ya faltaba que 2 meses para que saliera. Y va a estar, se atrasa indefinidamente porque obviamente hay que esperar a que los padres vuelvan a confiar en que los niños puedan salir al cine. Y obviamente no quieren lanzarla en medio de películas de Marvel y DC porque viene obviamente Los Nuevos Mutantes, Eternals, Black Widow, Wonder Woman. Y pues si sacan Scoop dentro de esa cantidad de películas y además todo el mundo cuando abran los cines otra vez, todo el mundo va a estar corriendo a ir al cine, van a querer ver los grandes blockbusters, no necesariamente una película para Todo el niños. mundo va a correr a cualquier lugar menos su casa. Yo siento que lo que van a hacer con la de Scoop es sacarla en Navidad, que es una buena época para los niños. Pero bueno, ya veremos. ¿Cuál es la siguiente noticia? Mujer Maravilla también se atrasa, pero esta sí tiene fecha, solo 2 meses. Exactamente, va a ser, la pasaron de junio a agosto. Estoy muy triste porque le tengo mucha esperanza a esta película. Todos los trailers que he visto hasta ahorita me han gustado, me encanta su nuevo traje. Yo sé que todo el mundo está burlando de que parece Power Ranger, etcétera, etcétera. No me importa, el traje está precioso. Porque tenemos que recordar que el traje se tiene que ver así, porque siento Además, que ella es hermosa. ella es hermosa y la película toma lugar en 1984. Que tiene toda la lógica del mundo que el traje se vea retro, ¿no? Al menos es mi manera de pensar, mi opinión. Y sí, el traje está basado en un dibujo de Alex Ross, del cómic llamado Kingdom Come, que si no lo han leído se los recomiendo muchísimo. No es un gran cómic, pero el arte está precioso y es muy divertido. Entonces, pues bueno, yo tengo mucha esperanza en esta película y pues 2 meses de atraso. Siguiente noticia. China ya empezó a abrir 500 cines. Exactamente. Ya es un gran paso para ellos el retomar un poco la normalidad después de todo este caos. Yo siento que Es obviamente algo. los odio porque ellos ya pueden regresar a su normalidad. Con nosotros nos está empezando todavía, nos faltan varias semanas antes de que ya re retomemos nuestras vidas y regresemos a la normalidad. Pero lo bueno de esta nota, Claro. al menos para mí, es que si en las palabras de Mijares, después de la tempestad brilla más el sol. ¿Qué señora? Es una letra de Mijares, después de la tempestad brilla más el sol. Entonces, esto no, no, no, nos da idea de que eventualmente regresaremos a nuestra normalidad. Sí, obviamente habrán algunos contagiados, sin duda habrá mucha gente en el hospital, seguro habrán muchas personas que desafortunadamente fallezcan ante esta enfermedad. Mi más grande pésame y más sincero pésame para todas las personas que suceda esto, pero eventualmente habrá un arco iris al final de todo esto y regresaremos a nuestra normalidad. Lo que tenemos que hacer es, pues, nomás tener ciertas Quedarse en casa. precauciones, quedarse en casa, tener precauciones, no salir al gimnasio como un servidor. Y obviamente lo más importante es tratar de ayudarnos todos, porque estaba hablando con una amiga y me estaba comentando que por su zona hubo en la noche rompieron algunas de las ventanas y invadieron todos los negocios que estaban cerrados y ya vaciaron todo. Y como que no creo que sea esa la actitud que debemos de tomar ante esta pandemia. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos con un poco más de las noticias y con el tema y con todo lo demás. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos de regreso a esto que se llama a través de Radio 620 AM, Cadena Raza. Y les recuerdo, tenemos redes sociales para que todos ustedes puedan visitar. Tenemos nuestro canal de YouTube que es Comic Manía MX, al igual que nuestro Instagram, que curiosamente también es Comic Manía MX. También tenemos un Twitter, igual, misma dirección. Y lo más importante es algo que se le ocurrió a Ilse y hay que dar crédito donde el crédito se lo merece. Como todos ustedes saben, tenemos una página de Facebook que es Comic Manía MX. En este momento no podemos responder las preguntas de todos ustedes porque estamos grabando este programa el martes y está saliendo esta grabación el miércoles. Lo que les voy a pedir a todos ustedes, y esto fue como una recomendación de Ilse, como acabo de mencionar, todas las preguntas, sugerencias, saludos, dudas, lo que se les ocurra, pónganlo o coméntenlo Como si estuviéramos ahí. debajo de ¿cómo se llama? Del video. Yo no voy a contestar nada, nomás le voy a poner like a todas las preguntas que ya recibimos. Enloquezcan, pregunten lo que se les ocurra, porque el siguiente programa que vamos a grabar, vamos a decir sus saludos, contestar sus preguntas, nos vamos a concentrar exclusivamente en todo lo que ustedes pongan. Tienen toda la semana para hacerlo, tienen de miércoles a martes para todas las preguntas que ustedes quieran y de esa manera tendremos mucho material el miércoles siguiente para poder hablar, porque en realidad cada vez que tocamos las noticias, lo único que estamos hablando es del coronavirus y yo ya estoy, imagino que Ilse también, Sí, un poco. y yo creo que todos ustedes también ya estamos, es algo que estamos viviendo y queremos escapar de esa tontería, entonces por favor, expláyense con sus preguntas, pregunten lo que sea. Yo sé que algunas personas, si les tengo que decir, me refiero a Julio Mármol, que pone unas preguntas, comentarios Tipo lo pro. y kilométricas. Por favor, muchachos, es el momento de explayarse y de esa manera Ilse y yo contestaremos sus preguntas la próxima semana. Pero bueno, continuemos y terminemos ya las noticias, ¿te parece bien? Claro, ahí es la primera vez que vamos a terminar las noticias. ¡Woohoo! A ver. ¿De qué vamos a hablar en este momento? Que habrá un nuevo reboot de cómics de DC que se va a llamar 5G o la quinta generación. Efectivamente, como tú sabes y todos ustedes también saben, DC desde 1986 ha descubierto que la mejor manera de atraer lectores es haciendo un reboot completo de todos sus cómics. En 1986 sale el cómic de Crisis en Tierras Infinitas, donde todo el multiverso es destruido y se regenera un nuevo planeta, o se genera un nuevo planeta construido con solo cinco de estos mundos, los cinco mundos más importantes para DC, que en ese momento era Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra X y Tierra S. Este nuevo universo se vuelve ya el universo único que existe en todo el universo DC. Y fue como que bastante más fácil contar historias por muchos años. Eventualmente el multiverso regresa en el crossover Infinite Crisis. Y después de eso, cada X cantidad de tiempo decide rebootear su continuidad y volver a crear interés en el público porque ya todo lo viejo es nuevo, nuevo otra vez. Lo retro está de moda. Exacto. Entonces lo que terminaron haciendo es en 2011. Decidieron que ya habían hecho algunos pequeños reboots como Zero Hour, Infinite Crisis. Final Crisis en realidad no cuenta como una crisis per se porque no rebotea nada, nomás es una continúa la historia que estamos viendo y modifica algunas cosas de los héroes. Pero eventualmente en el 2010-2011 lanzan los nuevos 52, donde todo empieza desde el número 1. Cancelan todos los títulos y empiezan desde el número 1. Tuvo algo de éxito por unos cuantos meses y después todo eso se quedó. Viene un crossover llamado Convergencia. Después de esta convergencia viene el Renacimiento, que es el DC Rebirth. Ya está terminando el DC Rebirth y deciden generar un nuevo crossover, un nuevo reboot, al cual le van a poner quinta generación. Según entiendo, se establece que la Maravilla fue el primer superhéroe que jamás existió. Ella da pie a la creación de la Sociedad de la Justicia de América y las cuatro generaciones que han habido antes ha sido la era dorada, la plateada, la era post-crisis y la era post-Nuevo 52. Son estas primeras cuatro eras y la quinta era o la quinta generación va a haber un flash forward o nos vamos a ir hacia adelante y varios personajes nuevos van a los trajes, uniformes, identidades de héroes viejos. Uno que ya está anunciado es que el hijo de Clark Kent, Jonathan Kent, será el nuevo Superman. Ahora es un teenager, está ahorita con la Legión de Superhéroes, es un joven de como 15 años. Va a haber un salto en el tiempo, donde él ya va a tener unos veintitantos años para poder abordar el nombre de Superman. Hay la opción también ahí, dice, cuenta solo como rumor, no lo voy a decir que es la verdad, pero cuenta solo como rumor, que el hijo de Lucius Fox, un hombre negro, como todos sabemos los que vimos las películas de Christopher Nolan, él tiene un hijo que se llama Luke Fox, que obviamente también es un hombre negro. Él tomó la identidad del superhéroe Batwing, fue el segundo hombre que tomó la identidad de Batwing. Hay la sospecha, la posibilidad, el rumor de que él se vuelva el nuevo Batman, entonces tendremos un Batman negro. Obviamente esto no es nada nuevo, es una vil imitación de lo que en algún momento hizo Marvel con sus héroes, cuando lanzó a Jane Foster como una Thor femenina, a Miles Morales como un hombre araña negro, cuando salió a Miss Marvel, y ahora en vez de ser una mujer blanca, era una niña musulmana, etcétera, etcétera. Entonces, y de hecho, Nova es un niño en latino, en vez de ser un hombre blanco, y así, ¿no? Como que están creando variedad, hoy crearon diversidad en los héroes de Marvel, y pues DC está buscando la manera de hacer lo mismo, pero desafortunadamente todo lo que intentó hacer Marvel con esta nueva camada de héroes le salió el tiro por la culata, porque todos los títulos que salieron con tres o cuatro opciones han sido cancelados. Miles Morales sigue siendo popular, a Kamala Khan, Miss Marvel, sigue siendo popular, y Sam Alexander, Nova, siguen siendo populares, pero son solo tres de los 20, 30, 40 títulos que sacaron para crear diversidad que simple y sencillamente no funcionaron. Y pues Que si intentan hacer forzado, pues obviamente no les va a salir. O sea, sí entiendo la idea de querer meter otro tipo de razas y todo eso, pero si lo hacen de una manera forzada, obviamente no va a salir. La idea es obviamente que todas las personas que leen cómics representadas dentro de los cómics, pero como tú mencionas, si es forzado, es ridículo. Ya hay un Batman y todos conocemos a Batman, ya hay un Superman y todos conocemos a Superman, igual hay un Flash, un Linterna Verde. Si lo que estás haciendo es cambiarle el color al personaje, pues en realidad no estás creando nada nuevo, nomás estás Exacto. cambiando lo que ya conocían. Lo padre es cuando agarras totalmente un nuevo personaje y lo haces del color que tú creas. Por decir, cuando salió Nightcrawler, muy original el personaje porque no estaba ocupando a otro personaje. Era el primer Nightcrawler que decidieron que iba a ser alemán, a pesar de que los alemanes son nazis en la mente de todos los americanos. Y iba a ser, aunque se viera como un monstruo, iba a ser el más afable, el más bonachón, el más buena onda de todos, ¿no? Cuando hicieron a Thunderbird y dijeron que Thunderbird iba a ser un personaje nativo americano o indio americano, así sí funcionan las cosas. Cuando el personaje es nuevo y parte de su ser es la nación donde él sale Funciona. o el color que es él. Por decir, hacer a Tormenta, ¿no? Que ella tenía que ser negra porque obviamente es africana y vivía en África. Entonces, pues es lógico que sería africana. Claro. Pero esto de nomás agarrar a Batman y cambiarlo de color se me hace total y completamente ridículo. Creo que no va a tener nada de éxito. Innecesario. No va a tener nada de éxito y eventualmente todo regresará a su normalidad. Nuestra siguiente noticia. Que hay rumores Sí. de que aprovechando toda esta crisis, Apple quiere tratar de comprar Disney. Efectivamente, como todos ustedes saben, Disney ahorita tiene cosas muy, muy, muy importantes en sus cofres. No solo tiene las millones y millones de películas, tanto live action como animadas de DC, digo, perdón, de Disney, también tiene las películas de Pixar, que en su gran mayoría son fantásticas. Y no conforme con eso, también tiene Marvel, tiene Star Wars, tiene ESPN, etcétera, etcétera. O sea, Tiene Fox. tiene Fox, una compañía muy, muy, muy, muy importante en este momento. Y el problema es que como compraron todas estas compañías, obviamente sí estaban recuperando todo lo que habían invertido, pero habían tenido algunos fallos. Sí, claro, las películas de Marvel pegaron muy bien, pero las películas de Star Wars no han pegado tanto. Entonces, Arruinaron Star Wars. lo que ganan con una tienen que pagarlo para los Y ya fracasos de pidieron la otra. disculpas por haber arruinado Star Wars. Ah, Ya ¿ya? pidieron disculpas, Ah, sí. qué bueno, ya era hora. Yo no sabía que lo habían hecho, pero qué bueno que lo hicieron. Que sacan a Kathleen Kennedy, ella está Es que, arruinando Star Wars. como que, bueno, en sí le pidieron perdón a George Lucas como por haber como no seguido tanto lo que era la empresa de George Lucas de Star Wars. Como arruinaron su visión, digamos. Ajá, sí. Entonces, pues como digo, han tenido algunas pérdidas gracias a Star Wars. Obviamente gastaron mucho dinero en el lanzamiento de Disney. Gastaron mucho dinero en el lanzamiento de todas las series originales para Disney. Y obviamente también ahorita están perdiendo dinero porque las películas no van a generar dinero por un gran momento. Y también tuvieron que cerrar sus parques por un tiempo indefinido. Entonces, ahorita, y se acaba de salir el presidente de Disney, Bob Iger. Entonces, está en un momento muy vulnerable ahorita Disney y Apple, que no había este tipo de gastos y solo ha ganado, ganado, ganado, gracias a toda la tecnología que le ha metido al mercado. Están en un momento perfecto donde está vulnerable Disney. No está vulnerable Apple, y si Apple compra Disney, bueno, ya va a ser un conglomerado enorme. Lo único que me agrada de esto es que va a haber muchas aplicaciones para los iPhones de Marvel. Y yo con eso estoy bastante, bastante contento. De seguro van a sacar, si eso sucede, va a haber toda una línea de iPhones, ¿cómo se llama? Estilo Marvel. Y me voy a comprar el Capitán América. Eso que se les quede clarísimo. Y bueno, ya creo nuestra última noticia, no vamos a poder llegar a ella, pero básicamente nomás era mencionarlo, que la segunda temporada de Harley Quinn, la serie de Harley Quinn, sí se va a lanzar a tiempo, hasta donde yo sé, va a salir en abril, como ya se hizo la serie, no se tiene que hacer, o sea, la serie ya está hecha y va a ser directo a la aplicación de DC Universe, al streaming de DC Universe, no va a tener problemas, entonces todas las personas que son fans de la serie, como yo, vamos a poder verlas, como la odiaba antes, pero vamos a poder verlas a tiempo Sí, ya sé. y van a meter a nuevos personajes, si estoy en lo correcto, va a entrar Two-Face y también va a entrar Gatúbela y creo que eso nos entusiasma a muchas personas. No se vayan a ninguna parte, continuemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía, ya en nuestra recta ¿Sabes? Es final. divertido tratar de interrumpirte si todo va a estar desfasado. Así no es divertido. Yo sé que no es divertido, pero gracias por estar conmigo. Déjame decirte una cosa, eso tú no lo sabes, pero te lo voy a contar porque tenemos 26 minutos que matar y bueno, no hay suficiente tema. No hay suficiente tema para cubrirlo. Dos o tres veces yo tuve que hacer el programa solo, total y completamente solo, ¿no? Porque me había peleado con todos mis amigos, ya no estaba yendo a la estación donde yo trabajaba antes y lo estaba haciendo desde mi casa, ¿no? Ya sea era grabado o era en vivo, pero básicamente estaba yo solo y sí era bastante triste porque, pues, o sea, no tenía energía, no me divertía, no podía parar de hablar por 1 o 2 horas y Pero era... te encanta hablar. Pero es que te cansas, o sea, tienes que tomar un poquito de aire, tienes que tomar respiración, mínimo un poquito de agua, pero no podía hacer nada de ello porque si yo dejo de hablar, es tiempo muerto, ¿no? Entonces ahorita te tengo a ti y te lo agradezco, gracias. O sea, Yay. fue el destino que nos encontráramos en ese, ¿cómo se llama? En ese En ese casting. casting. Fue el destino. Ahí nos hubieran visto todos aburridos, sentados en el suelo. En el suelo, sí. Todo lleno. Todo lleno y esperando y empezamos a platicar. Y lo más curioso es que era para una película que estamos seguros nunca se hizo y nunca se hará. Pero... Pues sí, porque yo no he visto ninguna película que tenga como las características de los personajes que han pedido, que pedían esa vez. No, y de hecho me acuerdo, creo que para los hombres sí, sí nos dieron como que un lineamiento claro de que nos querían que hiciéramos esto, pero en el caso de las mujeres, ¿tenían ustedes que proponer qué les gustaría hacer? O sea, básicamente querían que ustedes escribieran el personaje. No, o sea, ¿Cómo ¿sabes? era? No, ¿sabes qué nos pedían? ¿Qué? Que pensáramos en algo feliz y lo reflejáramos con la cara. Ajá, pero yo me creo que algo así, ¿no? Y De ya no que... era eso. Pero estamos de acuerdo O que, sea, bueno... querían que nosotros, que teníamos la capacidad de expresar. Lo sé, pero es estupidísimo, porque cuando yo he visto cualquier tipo de casting, el guión ya está listo, no lo están haciendo, no lo están preparando, el guión ya está listo y te lo dan y tú lees la escena que te corresponde, que le llaman los sides, lees las escenas que te corresponden y actúas esa escena dentro de lo mejor posible. La única vez Claro. que he visto que le pidan a una actriz o a un actor que sugiera cómo se va a hacer el personaje y todo se va a hacer a través de ¿cómo se llama? De improvisaciones con el director por meses. Sí, es en una película llamada La La Land, que es ficción. Te iba a decir eso yo también. Sí, en La La Land funciona porque es parte de todo el chiste De la este. historia, claro. Ah, pero eso no. Yo las veces que he hecho casting para películas mexicanas siempre es un desastre. Cuando he hecho casting para películas americanas es genial porque ya te dan el guión tal cual como va a estar, lo lees, lo actúas y listo. O sea, aquí en México, ay, no, no sé, no sé qué onda con todos los directores, en realidad, con las pocas excepciones que son, ¿cómo Yo creo diré? que vieron La La Land y les gustó la idea. Es que digo, quitando a Guillermo del Toro, ¿cómo se llama este? Alfonso Cuarón y González Iñárritu, en realidad no creo que haya verdadero talento. Ellos tres, o sea, no sé cómo se salvaron, pero todos los demás, o sea, me dan pena ajena. Pero bueno, hablando de pena ajena, vamos a hablar de Bloodshot. Ah, yo pensé que ibas a contar otra anécdota tuya. No, no, no, vamos a hablar de Bloodshot y después ya llenamos el resto del tiempo de anécdotas. Porque además ya tengo hambre, o sea, en 10 minutos tengo que comer y no sé si terminemos a tiempo. Pero bueno, como les estaba diciendo, Bloodshot está basado en un cómic, de cómo se llama, de la línea Valiant. Mucho de lo que vemos en la película es así en los cómics. El personaje es un hombre normal, común y corriente, que le inyectan unos nanites, que son unas microcomputadoras que están dentro de su cuerpo. Y estas le otorgan varios poderes. Uno de ellos es la regeneración, otra es fuerza aumentada, gran velocidad, mucha más resistencia y también se puede comunicar con las máquinas. Cualquier cosa que sea una computadora o cualquier cosa que esté O sea, con... una super máquina de pelea. Ajá, es básicamente, antes de que lo hicieran con Iron Man, que tú sabes que Iron Man también está compuesto de nanites ahorita, al menos su armadura, igual que lo hicieron con Black Panther, que su armadura está compuesta de nanites. Antes de que lo hicieran con esos dos héroes, primero lo hicieron con Bloodshot. Para poder hablar de Bloodshot, que como lo podemos ver aquí en esta imagen que les estoy mostrando, el personaje es albino, o sea, en el momento que él le inyectan estas nanites a su cuerpo, él pierde toda pigmentación y queda total y completamente pálido, es totalmente albino. Sus ojos quedan rojos y en el centro de su pecho, donde le inyectaron estas nanites, queda completamente rojo. La idea es como si fuera una herida abierta, ¿no? Como digamos que esa Como el parte, corazón de Tony Stark. de alguna manera u otra, sí, como que en el momento que inyectan esos nanites, En la parte donde entraron queda total y completamente rojo y es el único color que él tiene. El resto es totalmente blanco. Obviamente, para las personas que son un poquito conocedoras de mundo, sabrán que su cuerpo de alguna manera u otra refleja la bandera japonesa, que es total y completamente blanca con un centro rojo. ¿Ok? Esto es a propósito. ¿Ok? De hecho, el proyecto que le da estos poderes a este personaje se llama Project Rising Spirit o Espíritu Ascendente. ¿Ok? Obviamente tiene mucho que ver con esas ideas zen japonesas. Bien. Una de las cosas que este personaje es muy representativo de los años 90. En los años 90, la mayoría de personas eran muy voluminosos a nivel físico, o sea, eran muy marcados, muy llenos de músculo, y todos tenían muchas armas y mataban por todas Tu mundo partes. y them. Exacto. Curiosamente, la razón por la que esto existe es porque en los años 80 los héroes de acción más populares eran personajes como Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone y obviamente Arnold Schwarzenegger, y varios de los personajes que ellos interpretaban en pantalla eran obviamente hombres muy musculosos que resolvían todo a golpes y tenían enormes arsenales de armas por todas partes. Y a nivel cómic, Como Rambo. como Rambo, como ¿cómo se llama? Comando, Terminator, etc. Y en el caso de los cómics, el personaje más popular de los años 90 era ¿cómo se llama? Bueno, de los 80 y eventualmente de los 90 fue Punisher, que igual era un hombre ex militar muy musculoso que tenía un arsenal de armas por todas partes y todo lo resolvía matando a sus contrincantes. Y básicamente lo que tratan de hacer con Bloodshot es hacer una unión, un híbrido de Terminator, que es una máquina de matar, con Punisher, que es igual este hombre que es un ex militar o un ex asesino, y al unirlo, pues tienes esta máquina de matar, y es muy emblemático de los años 90 el personaje de Bloodshot. Para poder hablar bien de Bloodshot y entender un poquito más de su origen, tenemos que saber de quién fue su creador. Hay un hombre llamado Jim Shooter, que es el hombre más amado y más odiado en el universo de los cómics. Jim Shooter era un jovencito de 12 años, tiene un accidente, está encamado por varios meses y se pone a leer cómics y empieza a ver que los cómics de Marvel son muy buenos y que los cómics de DC son muy malos. Entonces, sí, son muy infantiles, ¿no? Entonces él decide que él va a ser escritor de cómics y que va a trabajar para DC y les va a enseñar a hacer buenos cómics. Entonces él a sus 13 años se sienta en su casa ya que sale del hospital y dibuja un cómic completo de la Legión de Superhéroes, que era su cómic favorito, porque él tenía 13 años, los miembros de la Legión de Superhéroes tenían 13 años, entonces se sentía identificado con ellos. Escribe no solo el guión, dibuja el cómic, lo manda a DC, lo reciben la gente de DC y dicen, wow, este niño está haciendo mejores cosas. Talento. Este niño está haciendo mejores cosas que lo que están haciendo nuestros escritores profesionales. Contratan a este niño de 13 años y le entregan la Legión de Superhéroes. Él se procede a escribir la Legión de Superhéroes y hace cosas brillantes con la Legión de Superhéroes. Él es el primero que Con mata. solo 3 años. Él crea personajes nuevos como Karate Kid y Ferrolad. Él mata al personaje de Ferrolad. Él mata y crea a los Fatal Five, grandes villanos. Crea un personaje llamado el Sun Eater, el comedor de soles, que también ha sido un personaje que ha sido muy recurrente en la Legión y en otros cómics de DC. Crea, si estoy en lo correcto, crea Mordru. Le da el origen a Jonas, si estoy en lo correcto. Hace cosas muy buenas. El hombre sabe lo que está haciendo. Y toda la gente queda anonadada de lo bien que está escribiendo a pesar de su corta edad. Y poco a poco empieza a escribir para otros títulos como Superman y todo eso. Eventualmente él deja de trabajar para DC y se va a trabajar a Marvel. Entonces, si él tuvo éxito en DC, su éxito en Marvel es multiplicado a 1000. Porque obviamente no tiene tanta interferencia de los editores. Los editores le metían mucha interferencia para él tratar de cambiar y mejorar los cómics, porque estaban acostumbrados a la mediocridad de los cómics de Marvel de esa época, de los cómics de DC de esa época. Cuando se va a Marvel, obviamente lo dejan enloquecer un poquito más y los cómics van creciendo y van mejorando, especialmente los que él escribe son bastante buenos. Y escribe Y se uno, arrepintieron de dejarlo ir. pues sí, de hecho, pero eventualmente DC se reiría de último. Cuando estaba en Marvel, escribió para los Avengers. Hizo una saga llamada la saga de Korvac, que es muy, muy buena, se lo recomiendo a todos ustedes. Y es básicamente este hombre que en el futuro es un mitad hombre, mitad cyborg, o mitad hombre, mitad máquina. Se vuelve el villano de los Guardianes de la Galaxia, que son del futuro, no los que conocemos ahorita del pasado con Groot y Rocket Raccoon, sino los que son del futuro con Charlie 27 y Martin X, que ninguno de ustedes conoce. Y este hombre llamado Korvac se enfrenta contra ellos. Eventualmente Korvac se conecta a la nave espacial de Galactus y adquiere el poder Korvac. Y lo interesante es que cuando este hombre llamado Michael Korvac adquiere poder absoluto, no quiere ser un villano. Lo único que quiere es ser un dios viviendo en el pasado, en los años 80, viviendo en la Tierra, una vida tranquila, normal, con su amada en los suburbios. No le interesa seguir siendo villano. Ya es totalmente omnipotente. Y con toda esa omnipotencia, lo único que quiere es tranquilidad y relajarse. Pero desafortunadamente, los guardianes de la galaxia desconfían en él y van a matarlo. Todo un rollo. Muy buena saga. Y yo creo que Korvac eventualmente será uno de los villanos de la fase 4, fase 5, fase 6 de Marvel. Pero bueno, De alguna fase. de alguna fase. Eventualmente, él se vuelve el editor en jefe de Marvel. Nadie quería el trabajo de editor en jefe, todos querían ser escritores y querían ser los reyes de su propio, digamos, de su propio cómico, de su propio universo, ¿no? Querían controlar los dos títulos del Hombre Araña, o querían controlar el título de, querían controlar el título de, no sé, de los Cuatro Fantásticos. No les interesaba tener que estar checando todos los títulos de todos los cómics. Ya parece, para los años 80, ya eran demasiados, o sea, finales de los 70, principios de los 80, eran demasiados cómics los que estaba publicando Marvel y nadie quería estar al de todos ellos. Pero este hombre, que tenía un ego inmesurable más que el mismo Stan Lee, decide que él va a ser el nuevo editor en jefe de Marvel. Y a sus veintitantos años se vuelve el editor en jefe, creo que más joven que Marvel ha tenido. Y empieza a mejorar mucho los cómics. Desafortunadamente, él es un dictador de mano dura. Y aunque sí mejora los cómics y sí hace que los cómics se vendan más, crea demasiados enemigos dentro de los escritores de Marvel. Y los escritores de Marvel empiezan a decir a sus propios editores: si no se sale este maldito, me salgo yo. Era un Uy. odio total. Uno de mis artistas favoritos, George Pérez, que por muchísimos años dibujó a los Titanes, y también él es el dibujante de Crisis en Tierras Infinitas, él dijo: jamás en mi vida voy a trabajar con Jim Shooter. Se pelearon bastante feo por un crossover que iba a haber entre la Liga de la Justicia y los Vengadores. Pero bueno, eventualmente lo corren de Marvel. A mediados de los 80 ya no pueden más con él y lo corren. Y desafortunadamente eso hace que Marvel caiga y haga muchos errores en los años 90. Pero bueno, Jim Shooter se va, se asocia con unas personas, junta suficiente dinero para tratar de comprar Marvel. Para de esa manera él ser el dueño absoluto de Marvel. Y él ahora ya decirles a todo el mundo qué hacer, porque al final del día él firma los cheques. Desafortunadamente Sería sorpresa. no consiguen suficiente dinero para comprar Marvel, pero tienen suficiente dinero para crear una compañía nueva. Y crean la compañía de Valiant. Él está a cargo de esta compañía y él es el líder rey absoluto de esta compañía. Él escribe la mayoría de la... Dictador. Totalmente. Escribe la mayoría de los títulos o coordina la mayoría de los títulos con diferentes escritores y dibujantes. ¿Ok? Él crea a toda esta camada de superhéroes con la excepción de tres. El Pelea Robots, que es un hombre que utiliza karate para pelear contra robots en el futuro. Solar, el hombre del átomo, que es un hombre atómico. Un hombre que es igual totalmente omnipotente, que lo único que quiere es vivir en el suburbio con su amada, le recuerda a alguien. Y Turok, el hijo de la piedra, que es un nativo americano que desaparece de su pasado y se va a una tierra perdida donde los dinosaurios todavía existen. Y él y su aliado son dos nativos americanos peleando contra dinosaurios en una tierra perdida que existe en otra dimensión. Estos tres personajes ya existían desde antes, en los años creo que era 60, sí, como finales de los 60, principios de los 70 existían estos personajes. Los habían dejado de publicar porque los cómics no eran muy buenos, pero decide Jim Shooter comprar estos tres personajes para tener su base para crear un nuevo universo. Y de ahí saca personajes que son los Harbingers, que son básicamente mutantes, Exo Manowar, que es básicamente Iron Man, Bloodshot, que es obviamente Punisher, ¿quién más? Shadow Man, que es básicamente un Batman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, basado en estos héroes, ya crea cosas totalmente nuevas. O sea, lo que hace con Exo Manowar sí se parece, obviamente, a Iron Man, porque ambos utilizan una armadura, pero hasta ahí terminan las similitudes. Todo lo demás es totalmente original. Al igual que con los Harbinger. Sí son niños mutantes, pero toda su misión o todo lo que ellos están, por todo lo que ellos están pasando en sus tramas, no tiene nada que ver con los X-Men. Es mucho más interesante. Son cómics bastante, bastante buenos. Desafortunadamente, en los 2 años de la creación de esta compañía, Shooter se pelea con todos los editores, se pelea con todos los escritores, se pelea con todos ¿Con los quién no se dibujos. peleó? Pues desafortunadamente se peleó con sus socios y sus socios se casaron porque era un hombre y una mujer, un hombre que era un abogado y una mujer que era la que había dado todo el dinero. Cuando se casan ellos dos, el voto de ellos dos se vuelve ya unido, entonces son dos contra uno en todas las votaciones. Votación de a ver quién se quedaba con el negocio, lo corren a él. Exacto. Pero bueno, antes de que lo corrieran a él, él creó el personaje que se llama The Eternal Warrior, que es bastante interesante, que obviamente es un guerrero eterno. Y al final del número 4 es cuando vemos por primera vez al personaje de Bloodshot. Cuando ya vemos un poquito más de él, es en el cómic llamado Rey Rai, número 0. Rai era un cómic que ocurría en el futuro. Hombre que era el protector de Japón. Japón es una gran isla totalmente tecnológica, es como una computadora gigantesca y tiene como un protector que es un Rai. Esta computadora agarra a un ser humano y lo transforma en su protector. En el número 4 de su título, este personaje muere y tiene que haber un nuevo Rai. Pero nos cuentan de dónde va a salir este nuevo Rai. Y en el número de Rai 0 vemos toda esta historia. Y lo más interesante es que todo empieza en el pasado y nos vamos hacia el futuro. Y lo primero que vemos en el pasado es cómo agarran a un personaje que no sabemos quién es, le inyectan estos nanites y estos nanites lo hacen un superhombre. Lo que descubrimos es que al final de todo es que estos nanites irían de persona a persona a persona a persona hasta que finalmente terminarán en el futuro con un nuevo host, ¿cómo sería? Como un nuevo anfitrión, con un nuevo cuerpo, que sería el nuevo y último Rai protector, no solo de Japón, sino de la Tierra entera. ¿Ok? ¿Cómo que se heredan esas cositas o cómo? Ajá, las micromáquinas pueden ir de persona a persona cuando si alguien las ve, se las conecta a otra persona y pueden ir de persona a persona, y cada vez que van de una persona a una persona, van absorbiendo el conocimiento de esta persona. Entonces, obviamente, el último Rai es una persona mucho más hábil que todos los anteriores. Pero lo curioso de este cómic es que nos cuentan todo lo que va a pasar desde el 1992, 1993, hasta el siglo XXV. Entonces, vemos lo padre es que nos vamos viendo de momento a momento, de momento a momento, y vemos cómo todos los héroes que ya conocimos en el pasado van a crecer en el futuro hasta que finalmente todos mueran y venga una nueva camada de héroes. Jim Shooter sentó y planeó todo su universo desde su inicio hasta su final. Es lo que me gustaba de lo que hacía este hombre. O sea, estaba muy bien planeado todo lo que hacía. Desafortunadamente, sus capacidades interpersonales eran tan malas que terminaba peleándose Su sed con de todo. poder. Exacto. No, y de hecho, lo corren de Valiant, crea una nueva compañía llamada Defiant. Esa compañía cierra porque se quedan sin dinero y se va a otra compañía llamada Broadway. Y también ahí la cierran porque la compañía que era la matriz de Broadway Comics también cierra. Pero lo curioso es que en todas estas compañías hace personajes bastante interesantes, mundos muy interesantes, que funcionan perfectamente bien porque él planea desde el inicio del universo hasta el final. El hombre es muy inteligente y qué triste que ahorita no está trabajando en ningún cómic. El personaje de Bloodshot, ya después de haber hecho esas dos pequeñas apariciones en Eternal Warrior 4 y en Rise Zero, finalmente le dan su cómic llamado Bloodshot, que tiene la, no sé, la fama o la infamia de ser el primer cómic de cromo. Los años 90 es conocida como la era de cromo, porque lo que más pegaba en los años 90 eran las portadas especiales. Las portadas que tenían holograma o cromo o algún tipo de ¿cómo se llama? De Algo que color, llamara la atención. algo que llamara la atención. Podía ser una ¿cómo se llama? Una portada gigantesca que está cerrada y la abres y está así a lo largo, horizontalmente está larguísima. O sea, las portadas especiales eran lo que pegaba en los años 90 y la primera portada especial de cromo fue la de Bloodshot. No toda la portada era de cromo, pero solo una parte era de cromo. Pegó tanto que eventualmente ya salieron cómics donde toda la portada era cromada, ¿no? Obviamente, visualmente la portada se ve espectacular, pero mucha gente compró este número no porque era bueno, sino porque la portada era muy Por la llamativa, portada. muy llamativa. Y finalmente, en Bloodshot número 0, vemos el origen de este personaje y sí, efectivamente, toda la portada, atrás y adelante, es cromada. Y aquí vemos que el personaje de Angelo Mortali era un hombre que trabajaba para la mafia, era un matón de la mafia, se empieza a acostar con la hija de su jefe, no le parece esto, lo traicionan, lo matan y se lo dan al proyecto Rising Spirit, a esta compañía, que básicamente van a crear un nuevo individuo. Crean a Bloodshot cuando le inyectan estas nanomáquinas, estas micromáquinas en su cuerpo. Super soldado, pero desafortunadamente pierde toda su memoria y tiene que empezar de cero en adelante. Él empieza a trabajar con compañías que lo empiezan a indicar por dónde ir, pero su pasado está perdido. Muy parecido a lo que hacen con Wolverine, que el personaje es muy violento, muy agresivo, pero no tiene un recuerdo de su pasado. Eventualmente, Valiant, ya sin la guía de Jim Shooter, pierde mucho dinero y eventualmente cierra y una compañía de videojuegos compra para poder hacer videojuegos con los personajes de esta compañía. Los cómics continúan como por un año, se cancelan y se relanzan con unas nuevas ideas, con unos nuevos orígenes, con unas nuevas identidades y todo lo viejo vuelve a ser nuevo. Y una de las cosas que hacen es con Bloodshot, que ahora ya no es un asesino para la mafia, ahora es un agente secreto que infiltra la mafia y finge ser un mafioso de la mafia. Cuando los mafiosos se dan cuenta que es un federal infiltrándolos, lo matan, regresa a la vida como Bloodshot y busca venganza contra los mafiosos que lo mataron y ahora ya está trabajando directamente con esta agencia de agentes secretos llamada la DOA. ¿Ok? Entonces ahora sí tiene memoria. Ahora sí tiene una memoria, sí es un agente secreto, etcétera, etcétera. Pero lo que me gustaba de antes, en su origen original, es que era villano, o digamos, era una persona mala, que se tiene que volver buena, ¿no? O redimir su pasado. Ahora es un hombre bueno que finge ser un villano y se vuelve más bueno. Entonces va de bueno a más bueno. Y a mí lo que me gusta es cuando hay este cambio de malo a bueno, o de bueno a malo, pero cuando eres bueno y te vuelves más bueno, es muy aburrido. Por eso es que Cierto. nadie quiere a Superman por eso, porque Superman es bueno y se vuelve más bueno. Batman tiene que pelear contra sus bajos instintos de matar gente. Pero bueno, ya solo tenemos 2 minutos, entonces básicamente ya llegamos al final, aunque no lo creas, ya terminé Wow. ya más adelante ¿Terminaste algo? Wow. en el Esto es 2002. épico. En el 2012, otra compañía adquiere todos los derechos para los personajes de Valiant. No adquiere los derechos para Exo-Man, perdón, para Man of the Atom, para Magnus, ni para Turok, porque esos son propiedades de otras compañías. Pero adquiere todos los personajes creados por Jim Shooter. O sea, Jim Shooter crea estos personajes y no tiene derecho a escribirlos. Estos personajes son Bloodshot, Exo-Manowar, Harbinger, Shadow Man, etc. Y relanzan Bloodshot. Y ahorita lo que hacen es muy parecido a lo que hacen en la película. Es un veterano de guerra, me imagino que de la guerra de Afganistán. Lo agarran, lo conectan a una máquina, le inyectan estos nanites, pierde su memoria, pero ellos le pueden crear una nueva memoria. Y cada vez que esta compañía quiere que Bloodshot mate a alguien o se enfrente contra alguien, le meten una Les memoria. creer que le hicieron algo y tiene que vengarse. Exacto, le meten una memoria falsa para que él piense que estas personas le hicieron mal y va a vengarse. Hasta que eventualmente, después de tantas memorias falsas, descubre que lo están programando y se empieza a enfrentar contra las personas que lo están programando. Es muy básica la historia, pero desafortunadamente igual sigue siendo un personaje, ahora ya es bueno, que se vuelve un bueno, que se vuelve víctima, que ahora tiene que vengarse contra las personas que lo victimizaron. Me gusta mucho más lo establecido por Jim Shooter, pero básicamente el cómic sale, tiene algo de éxito. Yo personalmente lo leí y se me hizo bastante aburrido. Lo cancelan y vuelve a salir como Bloodshot Reborn. Si estoy en lo correcto aquí, es cuando pierde todos sus poderes y se vuelve un ser humano normal, común y corriente, nomás con pistolas. Después, cuando termina esa miniserie, empieza otra miniserie llamada Bloodshot Salvation, donde ahorita hay otra persona que tiene. Aparentemente un niño que tiene los poderes de Bloodshot también. Después cancelan esta última miniserie y aparece esta miniserie llamada Bloodshot Rising Spirit. Y ya sería. Y después ahorita ya hay un. Ya que iba a salir la película, pensaban que iba a ser un gran éxito la película porque salía Vin Diesel. Y relanzaron el título de Bloodshot. Y ahorita hay un título de Bloodshot que obviamente nadie está comprando. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es lo único que les puedo decir de Bloodshot. Ha tenido varias apariciones a través de sus cómics. No todas han sido muy buenas, pero bueno, la original del 92 es bastante buena. Pueden conseguir el recopilado y se los recomiendo muchísimo. Desafortunadamente, mi queridísima Ilse, ya se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que ir. Gracias por estar conmigo una vez más. Esto ha sido Comic Manía y les Gracias a ti. recordamos, ¿no? Les recordamos cuando este video esté en la página de Facebook. Ahí abajito pongan todos sus comentarios y nos dicen de qué quieren que hablemos la próxima semana. Muchas gracias y nos estamos viendo. Adiós.